Puede que mi cambio tú lo notes. Yo no soy el mismo del ayer. Ya sé que este mundo es una mierda y que nacimos solo, eso me tocó aprender. Ahora siempre vivo con un coto y fumando kush en la suite de algún hotel. Ellos quieren vivir como nosotros, desde niño solo quiero dinero y poder. Guarda el celular que no quiero foto, mejor ponte en cuatro que te lo voy a meter. No fantameo si saco el chopo, plomo pa' los sapos y bicho pa' su mujer. Yo estoy aquí, aunque usted hable mal de mí, me dañó mi sola gente y yo seguí. Wanna be, oh, si la family está esperando que lo logre. Se murió papá y de la casa soy el hombre. Mi money llueve en el putero, me lo merezco, vengo desde cero. El dinero lleno a mi cuenta de banco, pero en mi alma tengo un agujero. Mis hermanos están en el cielo, en mi cuello repleto de hielo. En la noche siento que me habla Dios, dice que estoy haciendo lo bueno, ey. Y yo le pido perdón por caer en tentación, pero me gustan las putas, amo el sabor de los blunts, ey. Las cosas son como son, esta vida es una sola. Y el día de mi velorio, que en la urna ponga mi pistola. Con todos los míos en el bloque, nunca olvidaré lo que pasé. Ahora en la muñeca tengo un Rolex, de la pobreza ya me cansé. Ahora siempre vivo con un toto y fumando kush en la suite de algún hotel. Ellos quieren vivir como nosotros, desde niño solo quiero dinero y poder. Guarda el celular que no quiero foto, mejor ponte en cuatro que te lo voy a meter. No fantameo si saco el chopo, plomo pa' los sapos y bicho pa' su mujer. Todo comenzó cuando en la escuela dejé, ya lo 22, luego tuve mi bebé. Mi mamá me preguntó, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Y fue cuando le contesté, soy rapero hasta la muerte. Esto es trabajado, esto no es cuestión de suerte. Siempre supe que la lograría desde siempre. Empecé de cero con el sudor de mi frente, solo con mi gente, era independiente. Siempre todo el mundo fracasa, mi mamá me corrió de la casa porque me la pasaba en la plaza y pensaba que no iba a poder. En la calle la gente es muy falsa, pero siempre un amigo te abraza cuando te abre la puerta de su casa y te da de comer y beber. Todos quieren dinero y poder, pero todos no pueden tener. Nunca tuve problemas por plata y mucho menos por una mujer. Yo lo hacía por puro placer, ahora lo hago porque es mi deber. Fueron muchas noches de desvelo, escribiendo hasta el amanecer. Fuck up, toda la gente que a mí no creyó, quieren buscarme porque ahora soy yo. Antes las mujeres me decían que no, ahora cuando salgo siempre tiro con dos. Prendo un bate de weed con ron, tengo un cráter en mi colchón. De tanto comer y solo ver televisión, mi cuenta en el banco ahora también engordo. Ahora siempre vivo con un toto y fumando kush en la suite de algún hotel. Ellos quieren vivir como nosotros, desde niño solo quiero dinero y poder. Guarda el celular que no quiero foto, mejor ponte en cuatro que te lo voy a meter. No fantameo si saco el chopo, plomo pa' los sapos y bicho pa' su mujer. Así es la cosa, desde pequeño lleva una vida peligrosa. Soy amante del poder y la mami sabrosa. Yo no sabía que poseía el skill de moza. Ahora mato con pro, se le caiga como sea. A todo esto gonorrea, que me lo maman a mi espalda, que eres mi correa. Mi madre me dijo, cuídate siempre de quien sea, que el falso te bendice y te dice igual maldito seas. Pendiente que está bomba, la calle está bomba. Toma el sonido que prefieras pa' que responda. Con la fonda matando toda la canaconda, que no pueden soportar la presión de esta onda. Los noto paranoico por estar de cómico. A tu que va la clavo a los chanques en el supersónico. Eso sí me pone eufórico, mami te lo pongo en el hocico. Como no lo hace tu novio tóxico.